Cota, Cachán, Zipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, que frente al descenso en la frecuencia en las lluvias y ante las altas temperaturas presentadas en esta parte del territorio, mantener alerta a los comités locales de prevención y atención de desastres ante la posibilidad de incendios forestales. Lo anterior con base en lo manifestado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, donde hay un aumento del 65% de probabilidades en la ocurrencia del fenómeno del Niño, evento que podría iniciar su formación durante el mes de julio, consolidándose a partir del mes de agosto del 2012. Por tal razón, la primera autoridad ambiental del centro del país está exhortando a la comunidad que visita zonas de reserva forestal, los parques de la jurisdicción, zonas aledañas a embalses y demás sectores en los municipios dedicados al esparcimiento, mantener un comportamiento respetuoso del ambiente y abstenerse de dejar en estos lugares basuras, botellas, desperdicios o colillas de cigarrillos que pudiera realizar algún tipo de conflagración. Este fue un informe desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, para Recorriendo Cundinamarca. Un feliz día para todos. Las noticias desde Vergara con Frecuencia 5. El próximo viernes se inician las festividades de la Virgen del Carmen en Vergara. Artistas invitados: Mate Caña Orquesta. Y de nuevo, Mate Caña, otra vez. La Pandilla del Río Bravo. Estoy atrapado, no tengo salida. Los Hermanos y Fuentes. No solo de traficante se puede ganar dinero. Zona Industrial. Caramba, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo se ha vuelto loco. Los Hermanos Caraballo. Hay que traga maluca, la que siento yo por ti. Y muchos más. ¡Mijita! Cabalgata, caravana y bendición de vehículos. Juegos pirotécnicos. Actos culturales. Alborada. Cabalgata infantil. Y juegos autóctonos. Esa mecha, compadre. Recuerde, a partir del próximo viernes 20 de julio al domingo 22 de julio. Invita Administración Municipal, Parroquia Santa Bárbara de Vergara, Junta Organizadora, Comercio en General, Transportadores y Frecuencia 5. Vergara, la ciudad de la amistad, los espera. Y de nuevo, Mate Caña. Hasta las 6 de la mañana. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, participó en la Cumbre Extraordinaria Nacional de Gobernadores, llevada a cabo el día de ayer en la Federación Nacional de Departamentos. Promoví una reunión de carácter extraordinario entre los gobernadores con el fin de analizar la propuesta del Gobierno Nacional para resolver y mitigar este gran problema que se presenta en el sector salud, señaló Cruz. Cabe señalar que la reunión de los gobernadores del país se adelantó con motivo de la reciente decisión del Gobierno Nacional de poner en marcha la unificación del Plan Obligatorio de Salud POS, subsidiado y contributivo. El mandatario seccional considera que la solución definitiva estructural legal es nivelar la unidad por capitación del régimen subsidiado con el régimen contributivo, ya que la unidad por capitación del régimen contributivo, que tiene un valor por persona de aproximadamente de 540 mil pesos, para el régimen subsidiado va a tener un valor por persona de 340 mil pesos, es decir, hay un déficit de 110 mil pesos por cada persona afiliada al sistema, puntualizó. Durante la cumbre, los mandatarios de los 32 departamentos analizaron la propuesta que será presentada al Gobierno Nacional ante la crisis de la salud que atraviesa el país. En Susa y Guachetá, provincia del Valle de Ubaté, sala de redacción.